Al principio del año nuevo, daremos muchas gracias, gracias al cielo. Ea, eres como una perla, ora que los niños te adoran. Oye, que te cantan pastores, vaya, eres sol refulgente, niño del alba. Al principio del mundo ya la anunciaron, la venida del niño ya está llegando. Ea, eres como una perla, ora que los niños te adoran. Oye, que te cantan pastores, vaya, eres sol refulgente, niño del alba. Caminan los tres reyes, van por el campo en busca del Mesías para adorarlo. Ea, que eres como una perla, ora que los niños te adoran. Oye, que te cantan pastores, vaya, eres sol refulgente, niño del alba. Siguiendo su viaje tan alejado, iban por una estrella siempre guiados. Ea, que eres como una perla, ora que los niños te adoran. Oye, que te cantan pastores, vaya, eres sol refulgente, niño del alba. Al llegar a Judea un alto hicieron, preguntándole a Herodes por el rey nuevo. Ea, que eres como una perla, ora que los niños te adoran. Oye, que te cantan pastores, vaya, eres sol refulgente, niño del alba. Y ha respondido Herodes que todo ignora, no conoce nacido con tanta gloria. Ea, que eres como una perla, ora que los niños te adoran. Oye, que te cantan pastores, vaya, eres sol refulgente, niño del alba. Y después de unos días a Belén llegan, y a un portal medio hundido allí se agregan. Ea, que eres como una perla, ora que los niños te adoran. Oye, que te cantan pastores, vaya, eres sol refulgente, niño del alba. De rodillas se ponen con alegría, y ante el rey de los cielos los tres decían: ea, que eres como una perla, ora que los niños te adoran. Oye, que te cantan pastores, vaya, eres sol refulgente, niño del alba. Por salvar a los hombres te has humanado, siendo dueño del orbe y rey soberano. Ea, que eres como una perla, ora que los niños te adoran. Oye, que te cantan pastores, vaya, que eres sol refulgente.